Los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor, world music y jazz de Radio Tejina. Cumplimos 9 años. Nos estás escuchando a través de la 103.6 de la frecuencia modulada, y es posible que también lo estés haciendo a través de nuestro blog oficial, cancionaquemarropa.blogspot.com. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos que citar a nuestros compañeros de creativacanaria.com, que siempre redifunden nuestra señal. El cóctel molotov de la barria. Les saluda aquí a los mandos y al micro Héctor Martín. Construcción. Mezclando en nuestros juegos el eco de la voz. Con una nota luctuosa comenzamos la edición de hoy de Canción a Quemarropa. Espero que no te pierdas esta hora, en donde vamos a estar interesados, por ejemplo, en lo que ha sido el gran Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Leíamos los muros, aunque siempre. Comenzamos. Y veíamos las guaguas azules arder. Eso forma parte del choro también. Ajá. Del estilo del choro, la tertulia, el comer, beber y tocar juntos. Es como una parranda aquí. Entonces, eso hace que se socialice bastante, que sea una cosa bastante familiar. De hecho, hemos estado en muchos ensayos y con los niños corriendo por allá, y una mesa llena de cervezas y de comida y de horas, ¿no? Bueno, yo soy, dentro del disco soy como un agregado también cultural. No. ¿Cómo va a ser eso? No, yo creo que muchísimas. What a wonderful world. No, aparte de eso, yo creo que siempre de alguna manera en esta música hay un margen para la improvisación. Es una forma de improvisar diferente que en el jazz, pero siempre se está, yo por lo menos cada vez que toco los temas los toco diferente, y yo estoy seguro que Naudio, que todavía es más improvisador que yo, nunca sabe lo que va a pasar ni el destrozo que va a ocasionar. Entonces, hay unas estructuras, hay unas melodías, pero se pueden cambiar un pelito, y ahí entra mucho de improvisación, que es lo que tiene ella también, ¿no? Bueno, pues nada, un saludo y nada, las esperamos en el concierto con los brazos abiertos. What a wonderful way. Oh, yeah. Buenas tardes, bienvenidos a Canción a Quemarropa, una semana más. Y bueno, con la mala noticia del fallecimiento del músico canario José Pedro Pérez, amigo de todos aquí en la isla de Tenerife, pues hemos querido comenzar Canción a Quemarropa. La verdad que ha sido lamentable, nos enterábamos el domingo pasado a eso de las 4 de la tarde que fallecía con 48 años de edad el percusionista José Pedro Pérez. Una vida dedicada a ese instrumento musical tan imaginativo. Compartió escenario con músicos muy interesantes como Greg Lyons, Taller Canario, Los Sabandeños, Mestizay, Taburiente, Luis Pastor, Benito Cabrera, Aristides Moreno, Paul Ortiz. La verdad que hay que decir que, digamos, esta lista es interminable. Sus ansias por investigar en el jazz canario, también en la música de raíz, pues era inagotable, y dejó una escuela bastante interesante de contrabajistas que desde luego lo despidieron entre emoción a principios de la semana pasada. También comí queso amarillo bebí leche en polvo. La vida sigue y la verdad que hay que incidir en el hecho de que, bueno, vamos a disfrutar de su música, que es desde luego su mayor legado. Y nosotros, para despedirnos de él, hemos elegido una canción de Louis Armstrong. Se trata de Basin Street Blues en una versión en directo del año 1962, pues tocada en la ciudad norteamericana de Chicago. Así suena Basin Street Blues. Esperemos que se encuentre pues revolucionando el cielo. José Pedro Pérez, descanse en paz. Ternura, un canto de... Folks, they all meet down in New Orleans, the land of dreams. But it was by other voices, yes, these body souls are sent by voices. Whoa, it's a treat, yes, swinging on Basin Street. Take it, Billy Kyle. Thank you. Pasteur. Continuamos en Canción a Quemarropa y ahora es momento para repasar algunos de los CDs y de los discos y de la música que nos dejó el Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Tuvimos el placer, por ejemplo, de conocer a la gran estrella este año del festival, a una de sus grandes estrellas, mejor dicho, el espectáculo An Evening with Branford Marsalis. Una dosis de tapping por la... ¿Quién es Branford Marsalis? Pues nada más y nada menos que el hermano mayor de una saga de interesantísimos músicos, en donde destacan no solo él, sino por ejemplo el trompetista Wynton Marsalis. Venía en un espectáculo presentando su último disco. La actuación que nosotros vimos fue el 23 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el Auditorio Tenerife, y la verdad que la actuación fue absolutamente interesantísima. El cuarteto estuvo absolutamente compenetrado en el espectáculo y estuvieron soberbios, desde luego, desde Justin Fallner, batería, ojo con este nombre. Justin Fallner estuvo precisamente bastante duro a los parches y fue un trabajo excepcional el que pudimos disfrutar de Justin. Eric Revis al bajo y Joy Calderazo, también una de las figuras del jazz, sin ninguna duda, de corte más moderno. Joy Calderazo al piano, absolutamente interesante. Rematando el cuarteto, el mismo Branford Marsalis, que desde luego se mostró un poquito lejano en el sentido del escenario. En muchas ocasiones abandonaba la primera fila y se ponía a disfrutar del trío maravilloso que contemplan Calderazo, Revis y Follner. La verdad es que nos los pasamos muy bien en este concierto. Fue aproximadamente 2 horas de virtuosismo, en donde presentaron, por ejemplo, su último disco, y del que vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado y que además te puedes bajar directamente de su página oficial. La canción que hemos seleccionado, como te digo, se llama Whiplash y espero que sea de su completo agrado. Así suena. We'll be right back.

Y ahora es momento para hablar de lo que fue la gran actuación de Ernie Watts Quartet en el Festival Internacional de Jazz. Fue el 19 de julio en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza Santa Ana, y un día después en la Plaza del Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, en la que estuvimos nosotros. Ernie Watts es un veterano saxofonista, en ocasiones trabajando en el estudio y también en el directo. Por ejemplo, integró una gira con los Rolling Stones y, bueno, su biografía es absolutamente demoledora. Se trata de un veterano sin ningún tipo de dudas de la escena del jazz, que ha colaborado con pues músicos tan prestigiosos y tan diversos como el mismo Stanley Clarke, por ejemplo, Billy Cobham, Randy Crawford, Thorsten de Winkle, que además es pues bastante cercano a las Islas Canarias, pero sobre todo con el contrabajista Charlie Hayden. Hay que decir que como líder pues ha sacado una multitud de conciertos, de discos, podemos citar por lo menos pues una veintena de ellos, y él tuvo la debilidad de dejarnos su última edición, que se llama Oasis, y hay que decir que son 10 canciones a las cuales pues nos hemos remitido para escuchar una gran cantidad de música. El cuarteto que le acompañó en Tenerife fue prácticamente el mismo de este disco, a excepción del batería. En el CD le acompaña Heinrich Koeberlein y hay que decir que en directo Tobias Schimmer cogió la batuta de la batería y del ritmo. Fue una actuación excelente. Hay que decir que Ernie Watts no paró de tocar el saxofón con una calidad inusitada, importantísimo este saxofón. Como decimos, estudió por ejemplo en la Berklee College of Music de Boston desde el año 1966 y el 68, y trabajó por ejemplo también con Marvin Gaye o Buddy Rich. Bueno, vamos a disfrutar de una de las canciones de este disco llamado Oasis. Hemos seleccionado para todos ustedes la que nos pareció más interesante que los demás, Show Snuff. Así suena el gran cuarteto de Ernie Watts. Thank you. Continuamos en Canción a Quemarropa hablando de lo que ha sido el Festival Internacional Canarias Jazz y Más, y ahora nos vamos a centrar en un concierto que resultó también bastante determinante. Resultó el concierto de Arwan Ortiz y Michael Hanisch Quintet con la ayuda de Greg Offey. Una ilusión en tu cabeza. Pues este quinteto, desde luego, también actuó en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza del Auditorio, y hay que decir que tuvieron una actuación absolutamente genial. Además de Arwan Ortiz al piano y Michael Hanisch al contrabajo, estuvieron Greg Offey al saxofón, este profesor de Berkeley, de músicos tan interesantes como, por ejemplo, la chilena Melissa Aldana o la asiática Grace Kelly. Hay que decir que también tuvieron el concurso de músicos procedentes de Cataluña como Reynald Colom a la trompeta y el batería Marc Aissa. Arwan Ortiz tuvo la debilidad de dejarnos sus dos últimos discos, además de Banned in London, que es un disco en donde integra este quinteto del que estamos hablando, pero nosotros vamos a escuchar antes de nada el disco Arwan Ortiz Quartet con David Gilmour a la guitarra, el contrabajista Rashan Carter y Eric McPherson a la batería. Son 8 canciones a cual mejores. La verdad que nos ha encantado este proyecto y bueno, esperamos que dentro de poco vuelva a estar por aquí. Hay que ser también acuse de recibo de su primer disco del año 2009, en donde también hay 8 canciones interesantes en esta ocasión con el saxofonista Antoine Rooney, Peter Slavov al bajo y Eric McPherson a la batería. Vamos a disfrutar de este Orbiting, que así es el nombre del disco, y después volvemos a disfrutar también de las canciones de Michael Hanisch, que también tenemos un disco de él. Vamos entonces a escuchar el tema que le da título a este disco, Orbiting. Así suena Arwan Ortiz de Santiago de Cuba, un pianista sensacional. Thank you. Continuamos disfrutando con la música que nos trajo el Festival Internacional Canarias Jazz y Más, que cumplía en este año nada más y nada menos que la 22ª edición. Ya hemos hablado del quinteto cuando pusimos la última canción de este pianista cubano, Arwan Ortiz, pero hay que decir que ineludiblemente hay que hablar también de su compañero en el proyecto de quinteto, nada más y nada menos que el gran Michael Hanisch, un contrabajista de bastante futuro que hay que decir que es norteamericano, nació en la localidad de Wisconsin en Estados Unidos y tiene proyectos interesantísimos dentro siempre del marco de su propia discográfica que lleva por título Whirlwind Recordings. Vamos a escuchar su primer disco en solitario. No es la primera vez que lo traemos a colación en Canción a Quemarropa, porque por ejemplo estuvo en la ciudad de La Laguna en la semana de jazz de Aguere disfrutando y realizando un excelente trabajo con el trío Cloudmakers, con el vibrafonista Jim Hart. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es escuchar su primer disco en donde colabora también por ejemplo Jim Hart, pero músicos del prestigio de Aaron Goldberg, por ejemplo Jason Pelmer a la trompeta, Mike Moreno a la guitarra, Patrick Cornelius al saxofón alto y en algunos de los temas también Walter Smith III, uno de nuestras debilidades, a propósito que recordamos que vino con Ambrose Akinmiashir aquí al Salón Noble de Caja Canaria. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de una de las canciones de este disco, son 5 minutos, la verdad que bastante vibrantes. Hemos seleccionado la canción Punks and Papo. ¿Quiénes vamos a escuchar aquí en concreto? A Jonathan Blake a la batería, a Michael Hanisch, como no podía ser de otra manera, al contrabajo, Mike Moreno a la guitarra y Jason Palmer a la trompeta. Punks and Papo, otro de los que tocaron en el Festival Canarias Jazz y Más, que bueno, ya estamos esperando la 23ª edición. Así suena este proyecto de Michael Hanisch, Purple's Build, que además fue publicado en el año 2009, efectivamente, 2009. We'll be right back. de la discográfica de Michael Haneke, de la que tenemos una gran cantidad de material. Podemos estar prácticamente todo el verano disfrutando de canciones a cada cual mejores. Hemos cogido uno de los primeros discos que te queremos presentar aquí en Canción a Quemarropa. Se trata de un proyecto de Ewan Barton, que es contrabajista y es compositor de 7 temas que se llaman así precisamente en inglés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en este disco comparte protagonismo con músicos de la interesante marca de Will Benson, al que recordamos a propósito por un último gran LP que ha publicado, grabado íntegramente en el local norteamericano The Smalls de Nueva York, y también a Mark Knight a la guitarra, Steve Hamilton al piano, Rhodes, y bueno, y también a la batería, James Madden. La verdad es que hemos disfrutado de este disco bastante y hemos seleccionado para todos ustedes el cuarto corte, que como te decimos, no tiene un título, sino es el número 4. Bueno, vamos a disfrutar de Ewan Barton y ya volvemos para encarar el final de Canción a Quemarropa por el día de hoy. La vida juega al dolor. We'll be right back. Pues hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy, y lo que escuchamos ya debajo de nuestras palabras es precisamente un grupo llamado Al-Farabi, del que formó parte José Pedro Pérez, este percusionista que, como te decíamos al comienzo de nuestro programa, falleció en el fin de semana pasado. Huelga decir que todo este programa está dedicado a su memoria, y estamos escuchando Al-Farabi, un grupo tinerfeño que integraron José Ángel López Viera y también Fernando Ortiz, además del gran percusionista José Pedro Pérez, Descanse en Paz. El tema que estamos escuchando fue incluido en su disco Agua Viva y lleva por título Memorias del Mar. Con este le vamos a decir precisamente hasta la próxima semana a toda nuestra distinguida clientela, a todos nuestros oyentes, y también descanse en paz a José Pedro Pérez. Hasta la próxima semana. Adiós.